batallas de mi vida. Tu cariño me importa muy poquito. Fuiste ingrata y malagradecida. Por eso voy a echarte, mujer, en el olvido. Yo esperaba tu olvido de antemano. Ya que nunca yo te pensé olvidar. Pero ahora que tratas de dejarme, no te obligo a querer sin voluntad. Con tus amores a los hombres que son hombres de verdad, porque solo hallarás desilusiones y algún día de mí te acordarás. Yo esperaba tu olvido de antemano. Que nunca yo te pensé olvidar, pero ahora que tratas de dejarme, no te obligo a querer sin voluntad, pero ahora que tratas de dejarme, no te obligo a querer sin voluntad.